bendito sea el nombre del Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, tú conoces la necesidad, Señor. Tú conoces cómo se encuentra la gente hoy en día. Tú conoces, Señor amado Dios, cómo el pecado ha trastocado tanto nuestra isla, Señor amado. Tú sabes cómo la gente ha perdido ese amor. Tú sabes cómo la gente está angustiada. Tú sabes cómo la gente se encuentra en dolor y en sufrimiento. Así que yo te pido, Espíritu Santo de Dios, aleluya, que tú te encuentres, aleluya, en cada uno de los hogares que puedan estar sintonizando, aleluya, como pues llama de fuego a tu vida, unsolocuerpo.com, nuestro hermano Denis Vélez, oh gloria a Dios, bendícelo, Señor, nuestro hermano Canaima, Señor amado, mira la necesidad que hay dentro del pueblo, mira la necesidad que hay en el país, Señor amado Dios, sé tú supliendo a través de tu Espíritu Santo, Señor amado Dios, la necesidad que se encuentra actualmente en nuestro Puerto Rico. Oh Señor amado Dios, esperamos, Señor amado Dios, ver libertad, esperamos escuchar de libertad, esperamos escuchar de sanidades, Señor amado Dios, en la noche de hoy, Señor amado, en la noche de hoy, Padre de la gloria, no porque sea yo, Señor, sino es para que tú seas glorificado, para que tú seas dado a ver, Señor amado, aleluya, que aún hay un Dios grande y poderoso que se encuentra en medio de nosotros para darnos esa mano amiga que tanto necesitamos, Señor. Gracias te damos, Señor amado de Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Mandamos un saludo cordial, ¿verdad? A nuestro hermano Ginés, te lo amamos en el Señor, aleluya. A nuestra hermana Isabel, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, nuestro hermano Canaima, como siempre, nuestro hermano Javier Martínez, si está conectado, aleluya, nuestro hermano Denis Vélez, allá en la comunidad Los Peña, bendito sea el nombre del Señor, si esa vocita está conectada, saludos a la Mariela, a Pedro, bendito sea el nombre del Señor, a toda esa gente linda, aleluya, que se encuentra, bendito sea el nombre del Señor, conectada, a como llama de fuego a tu vida, aquellos que pueden estar por Facebook, oh gloria a Dios, aleluya, que reciban el saludo de parte del Señor, aleluya, que sean bendecidos, oh, oh, gloria a Dios, en el nombre del Señor, rica y abundantemente, oh, gloria a Dios, aleluya. Como siempre, mencionamos nuestra iglesia allá en el barrio Tiburón 3, aleluya, de Barceloneta, Iglesia Cristiana Bethesda, Puerta del Cielo, nuestros pastores José Meléndez y Ofelia Albarrán, aleluya, allí se encuentran, tenemos culto los domingos, escuela bíblica y el culto mayor, aleluya, martes de sociedades, bendito sea el nombre del Señor, caballero, dama, aún los niños, bendito sea el nombre de Cristo, jueves, cultos evangelísticos y los viernes cultos de jóvenes, oh gloria a Dios, si hay alguien en Barceloneta que esté conectado por ahí, que esté oyendo, aleluya, y quiera llegar a nuestro templo, bendito sea el nombre del Señor, ahí se le va a recibir con mucho amor, con mucha alegría, bendito sea el nombre del Señor, si hay alguno que quiera conectarse conmigo, bendito sea el nombre del Señor, que quiera llamar, aleluya, y hablar conmigo, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, podemos, aleluya, comunicarnos a través del 787-815-1399, aleluya, ahí vamos a recibir la llamada con mucho cariño y con mucho amor y vamos a estar bajo el tema declara libertad, bendito sea el nombre del Señor, oh mi alma te adora Dios, aleluya, oh mi alma adora el nombre poderoso del Señor y queremos, bendito sea el nombre del Señor, poder entrar a las Sagradas Escrituras, bendito sea el nombre del Señor, lo cual es esa, aleluya, la que nos instruye a justicia, bendito sea el nombre del Señor, la que nos enseña, aleluya, el camino que debemos de andar, alabado sea el nombre del Señor, es la palabra poderosa del Señor, la que cambia, la que restaura, la que edifica, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, oh mi alma te adora, Dios, es esa palabra tan linda, bendito sea el nombre del Señor, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, alabado, esa es la parte bonita, alabado sea el nombre del Señor de este versículo, aleluya, el cual se encuentra en segunda de Timoteo 3, 16 y 17, aleluya, esas últimas palabras que dice, preparado para toda buena obra, bendito sea el nombre del Señor. No hay ningún otro libro que te prepare para hacer buenas obras, sino tan solo la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en ese madero, aleluya, y a través de eso recibimos libertad, aleluya, y vamos a estar bajo el tema, declara libertad. Declara libertad para tu vida, amado amigo, amado hermano. Aleluya. Y si tienes una Biblia cerca, yo te invito a que tú la busques, aleluya. Esa Biblia que tú tienes amatojada, esa Biblia que tú tienes escondida, esa Biblia que tú tienes en la gaveta, bendito sea el nombre del Señor, sácala. Alabado sea el nombre del Señor, sácala de la gaveta. Bótale el polvo, aleluya, comienza tan solo con tocarla, comienzas a sentir los ríos de agua viva, aleluya, tan solo con tocarla, porque esa es la palabra de Dios, bendecido sea el nombre de Cristo, tócala, para que tú veas cómo tú comienzas a sentir, cómo Dios comienza a hablar a tu vida, cómo Dios comienza a restaurarte, cómo Dios comienza a cambiar tu pensamiento, tu problema. Tiempo de restauración, y nos vamos para el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Alaba la gloria del Señor. Vamos a estar en un viaje por la Biblia, aleluya. Vamos a estar en varios libros. Alabado sea el nombre del Señor, esperando que esta hora nos dé el tiempo suficiente, o estos 50 y tantos de minutos que nos quedan. Aleluya, y que tú puedas salir edificado, bendito sea el nombre del Señor, o mejor aún, que te puedas quedar con la comezón, aleluya, de querer seguir buscando, de querer seguir escuchando más de la palabra del Señor, porque después de nosotros, aleluya, este miércoles de gloria, nuestra hermana Elizabeth, gloria a Dios, con levántate y resplandece, nuestro hermano Luis Raúl, aleluya, tiempo de restauración, y no se nos queda nuestro hermano Luis Jiménez, aleluya, con Dios ha sido fiel, y hay otro hermano, aleluya, que todavía no me sé el nombre, pero nos vamos a ir aprendiendo, aleluya, porque hoy es miércoles de gloria, alabado sea el nombre del Señor. Barney me dice, me indica nuestro hermano Canaima, nuestro hermano Barney, aleluya, que va después de nuestro hermano Jiménez, aleluya, o sea que hay un manjar para tu vida, que hay para suplir, aleluya, Dios te bendiga, alaba, eso es otro, yo creo que era el nombre del programa, alaba la gloria del Señor, óyeme. Pero hay gloria para ti, que tú comienzas, oye Peña, comienza a sentir la gloria de Dios en tu vida, oh gloria a Dios, comienza a sentir la restauración, alabado, que comenzó desde las 6 de la tarde, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Isaías, capítulo 61, versículo 1, que lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ay, Dios mío. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar en libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra poderosa, Señor amado Dios, que tú nos has dado el día de hoy, Señor amado. Oh, Señor amado Dios, glorifícate, Señor amado, de manera especial, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y el Espíritu de Jehová está, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ahí está hablando. Oh, gloria a Dios, aleluya, al pueblo del Señor, aleluya. Porque me unió Jehová y me ha enviado a predicar las que, aleluya. Por eso estamos nosotros aquí, amado hermano. Por eso estamos desde las 6 hasta las 10 de la noche, aleluya, llevándote, oh, gloria a Dios, las buenas nuevas, aleluya. Llevándote esperanza a tu vida, llevándote amor a tu vida, llevándote la solución al problema, llevándote la respuesta a tu pregunta. Oh, gloria a Dios, la única solución para tu vida, Cristo Jesús, no hay otra, amado hermano. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hay gente que busca mi alma en el nombre del Señor en las 7 potencias, pero yo tengo más que 3 potencias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el que cambia, que es el que edifica, alma mía, ahora el Cordero, que es el que brega con lo que yo no puedo bregar. lugar, ahí está el poder de Dios. Y yo vengo a traerte buenas nuevas a ti que estás cansado, a ti que no puedes más, a ti que has sentido, alma mía, ahora el poder que la vida te ha fallado, a ti que has sentido, aleluya, que el amor te ha despreciado, tú que has sentido que te encuentras solo, tú que has sentido, aleluya, que nadie te ama, tú que has sentido que tu hijo, que tu esposa, que tu hija, que tus padres te han abandonado. Oh, gloria a Dios, yo quiero traerte una palabra de esperanza, yo quiero traerte una palabra de amor, yo quiero traerte una palabra para ti que te encuentras abatido, que te encuentras destruido, que te encuentras, aleluya, que no sirves para nada, que encuentras, aleluya, que no hay luz al final del camino, que encuentras, aleluya, que simplemente sigues cayendo en las trampas que el enemigo ha puesto en tu vida, que sigues cayendo, aleluya, en tus placeres y en tus deleites y en tus deseos, que sigues cayendo, aleluya, en cada día, alma mía, gloria a Dios, en la mentira en la que comenzaste, que sigues cayendo, aleluya, en el adulterio que comenzaste, que sigues cayendo, aleluya, en ese pozo sin fin. Que encuentras, aleluya, que sigues cayendo, cayendo, cayendo, cayendo, y no encuentras, alma mía, ahora el cordero, una solución para tu caída. Oh, gloria a Dios, y no es un paracaídas lo que yo te voy a ofrecer. Lo que te ofrezco, aleluya, es a Cristo. Lo que te ofrezco, aleluya, es la sangre maravillosa del cordero. Esa sangre que nos limpió del pecado. Esa sangre que nos salva. Esa sangre que nos abraza, esa sangre que nos besa, esa sangre que nos deja saber, aleluya, cuánto nos ama, esa sangre o que se derramó en aquel madero, y lo dice en otras ocasiones, tal vez manchó el madero, pero limpió mis pecados. Alma mía, adora al cordero. Oh, gloria a Dios. Yo no vine a juzgarte, yo no vine a señalarte. Sí tengo que decirte, amado hermano, de vez en cuando vas a tener que escucharme decirte, aleluya, que la fornicación es pecado. Tal vez en un momento dado de esta vida, aleluya, que el adulterio es pecado, que la fornicación, que el robo, que las mentiras, mi alma va a ver cordero, que la homosexualidad, el pianismo, que las drogas, que el alcohol, que la pornografía es pecado. Vas a tener que escucharlo, porque es que yo tengo que darte la voz de alerta. Es que yo quiero que tú puedas entender y analizar que Dios quiere sacarte de ese lugar tan profundo en el cual tú te encuentras sumergido, que solamente lo que es oscuridad, que solamente, aleluya, no puedes dormir por las noches, que solamente, aleluya, necesitas sumergirte en las drogas y en el alcohol para poder olvidar el momento. Ahí es que yo quiero que tú entiendas que el Espíritu Santo de Dios penetra tu corazón, penetra lo más profundo, aleluya, de tus pensamientos, de tu alma, de tu espíritu, aleluya, te ayuda a salir de ese lugar, te ayuda, aleluya, te ilumina el camino para que te encuentres sumergido, aleluya. Ella declara libertad para tu vida. Oh, mi alma, ahora, en nombre del Señor, tienes que declararlo, tienes que declarar, aleluya, que Dios es el camino, tienes que reconocer, aleluya, que Cristo se dio por ti, que Jesús, aleluya, vino en cuerpo de hombre, aleluya, y llevó mensaje poderoso, sanó a la gente, le llevó el mensaje, aleluya, de buenas nuevas, mi alma ahora, en nombre del Señor, aleluya, que llevó esa palabra de confianza, de amor, aleluya, que quiere brindarte, aleluya, el corazón quebrantado. Pero no quiere, aleluya, no lo que quiere ponerte un chiclecito, aleluya, aleluya, como en ocasiones como para tapar el boquete, no. Dios no va a enviar cualquier cosa para tapar tu herida. Dios no te va a enviar un tape, aleluya, que cuando los líquidos comiencen a darle a la pega va a despegarlo, no. Él te va a enviar algo que es mejor que de Foxy. Aleluya. Él te va a enviar, Él te envía el Espíritu Santo. Aleluya. Para que te abrace, para que te corrige, para que tú puedas entender cuánto Él te ama. Aunque en tu mente limitada, aleluya, no importando la IQ que tú puedas tener, tal vez puedes tener 151 de IQ. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. Eso no es lo que importa. Lo que importa es, aleluya, cuánto temor tú puedas tener al Dios Todopoderoso, porque el principio de toda la sabiduría es el temor a Dios. Aleluya. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. No es como pintan los filósofos. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Filosofía, amor a la sabiduría. No, no, no. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aleluya. Declárate en libertad esta noche, porque nosotros queremos bendecirte. Aleluya. Como llama de fuego a tu vida, un solo cuerpo junto con nuestro presidente Canaima, Denis Vélez, bendito sea el nombre del Señor, comunidad Los Peñas, queremos bendecir tu vida y queremos declarar, queremos decretar palabras de libertad para ti. Queremos, aleluya, que tú puedas entender, aleluya, que nosotros solamente hemos venido a traerte las buenas nuevas, que queremos, aleluya, vendar tu corazón quebrantado, y venimos a publicar libertad a los cautivos. Oh, gloria a Dios. Tú que te encuentras, aleluya, tú que te encuentras cautivo, oh, gloria a Dios, tú que te encuentras cautivos en los delitos o los placeres, óigame, y quiero decirte, oh, gloria a Dios, oye bien, oye bien, oye bien, porque el que está cautivo en la pornografía es porque le gusta la pornografía. El que está cautivo en las drogas, aleluya, el momento que están utilizando las drogas, ya yo lo había dicho, pero lo vuelvo y lo digo, aleluya, el momento que están utilizando las drogas, en el momento que se dan en el, que se van en el viaje, aleluya, viven el momento más placentero, aleluya, se escapan de la realidad en la cual está viviendo, alma mía, don Cordero. Entonces, cuando vuelven, aleluya, y caen en tiempo, cuando salen de la borrachera, cuando salen, aleluya, de la nota, alma mía, don Cordero, cuando se acabó la película, oh, gloria a Dios, aleluya, cuando tuviste la satisfacción, aleluya, alma mía, don Cordero, entonces vuelve a caer a lo mismo y puedes ver, aleluya, que tu libertad fue momentánea y vuelves a caer preso, aleluya, en esa mentalidad, oh, gloria a Dios, comienzas a caer preso en tu mente, comienzas a caer preso en tu corazón, comienzas nuevamente, aleluya, que no hay salida para ti, comienzas, aleluya, a decir, comienzas a ver como tu matrimonio ha comenzado a destruirse, ha comenzado a derribar tu matrimonio, oh, mi alma alaba a Dios, ha comenzado a destruir tu vida, ha comenzado a destruir tu familia, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, vuelves a caer en cautiverio, vuelves a caer preso de tus delitos y tus placeres, alabado sea el nombre del Señor, ¿por qué? Porque simplemente no tienes a Cristo en tu vida. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, óyeme, tal vez puedas tener muchas cosas, tal vez puedas tener lujos y placeres, tal vez puedas, aleluya, tener todas las mujeres que quieras tener, los hombres que quieras tener, aleluya, oh, mi hermano, en el nombre del Señor, pero va a llegar un punto en tu vida que simplemente te vas a encontrar solo y vacío, aleluya, y solamente ese vacío lo llena Cristo, ese vacío solamente lo llena el Señor Jesús, aleluya, ese vacío solamente lo puede llenar esa sangre derramada en el madero, ese vacío solamente lo puede llenar ese Dios Todopoderoso que en el principio hizo los cielos y la tierra, alma mía, hola Dios, esa es la solución para ti. Esa es la solución para ti, no importa cuántas películas puedas ver, no importa cuántas drogas puedas consumir, no importa cuánto alcohol, aleluya, no importa cuántos brujitos puedas ir, no importa, aleluya, a cuántas santeras puedas ir, aleluya, no importa cuántas potencias puedas tomar o cuántas potencias puedas consumir, solamente hay tres potencias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Santo de Dios, aleluya, que te liberta. Solamente Él puede libertarte en esta noche. Oh, aleluya, yo te invito a que tú comiences a declarar libertad para tu vida. Que tú comiences, aleluya, a declarar libertad para tu vida. Que tú comiences a decir, oye, pero es que es cierto. Es que es cierto lo que está diciendo. Veo películas, hago esto, salgo con mujeres, engaño a mi esposa, alma mía, adora a Dios, me consumen la droga, me consumen el alcohol, pero sigo siendo una persona vacía, sigo siendo una persona sin amor, sigo siendo una persona en cautiverio. Oh, gloria a Dios, yo quiero ser un alma libre, yo quiero volar en los malos vientos, yo quiero, aleluya, salir disparado de esta tierra, remontando a las alturas. Oh, gloria a Dios, y hoy es la noche en la cual Dios te invita. Oh, gloria al que vive y reina para siempre, para que usted se remonte a las alturas, para que salga en libertad, para que salga de esa cárcel en la cual te encuentras. Oh, gloria a Dios. Para publicar en libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de las cárceles. Óigame, y si podemos venir a ver, óyeme, caraima, hay tanta gente, aleluya, que están presos actualmente. Presos actualmente. Y están más libres, aleluya, que mucha gente que se encuentra dentro de las iglesias. Hay mucha gente, aleluya, que están presos en el Oso Blanco, en el Oso Blanco, allá en Bayamón, en Ponce, donde sea, en las cárceles. Aleluya. Están presos y están más libres que muchos de nosotros. Hay muchos que tienen una libertad espiritual tan terrible, tan bonita, tan perfecta con nuestro Dios Todopoderoso. Y hay tanta gente dentro de la iglesia, aleluya, que están en cautiverio. Hay tanta gente que está atada. Hay tanta gente con depresión, desánimo. Alma mía, ahora el cordero. Oye, es momento de declarar libertad, aleluya. Tal vez llegaste a esta página como llama de fuego a tu vida.com, aleluya. Puedes marcar, aleluya, ahí está el chat. Tú envías tu comentario, tu oración, aleluya. Tú le envías, nosotros queremos bendecir tu vida. Oh, gloria a Dios, aleluya. Está el número ahí, el 444-9981. Te comunicas también por el teléfono. Bendito nombre, el nombre poderoso del Señor, aleluya. Marcas ahí, te comunicas con nuestro hermano Canaima. Le dice, mira, Canaima, yo quiero la oración, aleluya. Oye, Canaima, yo me encuentro preso. Oye, Canaima, yo quiero ser libre. ¿Cómo yo puedo hacer para ser libre? Canaima te va a dar los pasos como ser libre. Alabado sea el nombre de Cristo. Canaima, con mucho gusto, va a orar. Si no es Canaima, es Lorey. Si no es Lorey, aleluya, es Ginés. Si no es Ginés, Gamariel. Pero alguien va a hacer algo a tu favor, mi alma. Alaba el nombre del Señor. Y si no, puedes comunicarte al 815-1399. Aleluya, y vamos a hablar contigo. Y vamos a saludarte. Aleluya, y podemos oírte. Alabado sea el nombre de el Señor. Alaba la gloria de Cristo. A eso fuimos que fuimos llamados. Canaima no tiene este espacio. Canaima, nuestro hermano Denis Pérez, no tiene su otro espacio. Aleluya. Para tirarte, para señalarte, para juzgarte. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nadie. Nosotros en un momento dado estábamos igual que tú. Nosotros estábamos en un momento dado igual que ustedes. Estábamos, aleluya, estábamos abatidos. Estábamos quebrantados de corazón, aleluya. Estábamos en cautiverio. Estábamos presos, aleluya. Pero Dios es bueno. Y en su infinita misericordia, alma mía, ahora Dios, óyeme, en un momento determinado utilizó un varón. En un momento determinado usó una sierva, aleluya, para darte una palabra de esperanza. Para darte una palabra de libertad, aleluya. Por eso es que yo quiero profetizar sobre tu vida una palabra de libertad. Por eso yo quiero decretar sobre tu vida que se rompen las cadenas. Por eso yo quiero decretar sobre tu vida que se rompen los yugos, que se caen las murallas, que el gigante va para el suelo. Oh, gloria a Dios, que todo aquello que te ata, que todo aquello que te impide ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Ay, Dios mío, decreto, oh, gloria a Dios, por la sangre de Cristo. Aleluya, que sale de tu vida y que tú comienzas a tener experiencias poderosas con Dios, y que tú comienzas a ver la gloria de Dios, y que tú comienzas a ver a Dios manifestado en todos los ámbitos en tu vida. Entre hipotata, pero, porque siempre hay un pero, alma mía, adora a Dios. No te creas que esto es fácil, no te creas que esto es color de rosa, aleluya, no te creas que esto es solamente prosperidad, bendito sea el nombre del Señor. Vienen momentos difíciles, vienen momentos, aleluya, de ataque, bendito sea el nombre del Señor, porque es que nosotros somos TNT, dinamita para el enemigo, aleluya. Nosotros estamos bombardeando ahora el infierno, alaba la gloria de Dios. Oh, gloria, yo sé que él no se va a quedar el dado. Yo sé que él va, ay, Dios mío. Yo sé que él va, alma mía, adora a Dios. Yo sé que no se va a quedar el dado. Yo sé que él va a mandar a sus principados, a sus potestades, a su huerta, bendito sea el nombre del Señor, a atacar, a hacer daño. Alma mía, adora a Dios, pero sabes algo, conmigo va el poderoso gigante, conmigo va, aleluya, aquel que iba como columna de nube, como columna de fuego, aleluya, aquel, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que sacó a aquel pueblo del cautiverio, que sacó al pueblo de Israel de las manos egipcias y lo llevó a las tierras prometidas, que le dio libertad a alma mía, al cordero, ese es el que está conmigo. Y ese, aleluya, es el que yo te ofrezco en esta noche, para que tú puedas obtener libertad. Eso tú no lo vas a encontrar en el librito de Hunger Games, no. Y lo vas a encontrar en las cómicas de Batman, Superman, de Thor, de Capitán América, no. Porque yo sé que hay mucha gente, ay, Dios mío, caray, hay mucha gente que si lo dejan, aleluya, se pondrían la armadura de Iron Man para enfrentarle el crimen, alábalo. Hay mucha gente que si tuvieran los chavos que tuviera Bruce Wayne, o sea, Batman, le enfrentaría el crimen, alaba la gloria del Señor. Pero yo sabes algo, yo te ofrezco, aleluya, aquel que está por encima de los superhéroes, aquel que está por encima de Superman, de Batman, de Iron Man, de Thor, aleluya, del Capitán América, de Hulk, de todo eso. Oh, mi alma, adora el nombre del Señor, Thor, que vendió bastante en taquilla, alaba la gloria de Dios. Óyeme, el Dios Todopoderoso, aquel que puede darte la victoria, aquel que puede de darte la libertad que tú estás deseando en este momento. Alma mía, adora a Dios, tú que te encuentras llorando. Ay, Dios mío, porque estás preso, porque estás cautivo, porque sabes que el pecado te tiene, ay, Dios mío, amarrado. Sabes que el pecado no te quiere soltar. Sabes que el pecado te, lo que quiere es apresarte más. Alma mía, adora a Dios, pero sabes algo, Dios tiene el poder para libertarte, Dios tiene la autoridad para sanarte, Dios tiene el poder para romper las cadenas, para romper los yugos, para derribar las murallas. Solamente Dios, aleluya, es el que tiene el poder. Si te sientes sin fuerza y quebrantado, si te sientes desmayado, aleluya, piensas que la vida se te ha escapado, aleluya. Ay, mi alma, ahora en nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, que ves unas cadenas muy pesadas que te atan, que te atrapan y no te dejan respirar, aleluya. Declárate en libertad, aleluya. Declárate en libertad, pero hoy llegó el momento de tu libertad, decláralo hoy. Oh, gloria a Dios, decláralo hoy, mi alma adora el nombre del Señor. Dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, aleluya, ahí está Dios, mi alma adora el nombre de Jesús. Yo veo a Ginés, yo veo a Gamaliel, yo veo a Canaima, aleluya, hay unos usuarios conectados para ahí. Estoy yo, mi alma adora el nombre del Señor, envía tu oración, aleluya, porque tú sabes una cosa, hoy es el momento de declarar libertad, y aquí estamos nosotros, aleluya, y no somos los cuatro jinetes, alma mía adora a Dios, somos gente, aleluya, que hemos dispuesto a pararnos en la brecha. Somos gente que estamos intercediendo por ti. Somos gente, aleluya, que estamos delante de la presencia de Dios, intercediendo por ti, trayéndote buenas nuevas, trayéndote libertad para tu vida. Oh, gloria a Dios, llegó el momento Declara libertad, declara libertad, declara libertad, aleluya. Hoy ha llegado el momento de declarar tu libertad. En el nombre de Jesús, levántate hoy en fe, mi alma te adora a Dios, en fe esa palabra tan pequeña, aleluya, compuesta de dos letras, pero como choca, alma mía, adora a Dios. Como hay gente, aleluya, que cuando tú le dices que es por fe, aleluya, óyeme, se bloquean, se quedan así como estupefactos, óyeme, que esto es por fe, aleluya, oye, mi tú pelado, aleluya, y es que esto es por fe, yo tengo dinero, ay Dios mío, es que esto es por fe, y el carro es baratado, es que esto es por fe, mi alma adora el nombre del Señor, y es que tal vez tienes problema en tu casa, ay, es que esto es por fe, aleluya, esa palabrita te choca mucho, pero esa es la palabrita, aleluya, que puede darte la libertad el día de hoy. ¿Le viste la espalda al Señor? ¿Verdad que sí? ¿Le viste la espalda al Señor? ¿Estás en cautiverio? Hoy Dios quiere darte libertad. Oh, gloria a Dios. Mi alma adora el nombre del Señor. Y dice el Salmo 119:45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¡Ajá! Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, si tú buscaste sus mandamientos, si tú buscas sus mandamientos, vas a estar en libertad. Pero si tú no puedes buscar sus mandamientos, que por eso es que hay mucha gente que está en cautiva, por eso es que hay mucha gente que está, aleluya, atrapada en el pecado, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que no pueden soltarse, aleluya. Pero qué bueno, alma mía, adora a Dios, que aquellos que hemos buscado sus mandamientos, andamos en libertad, aleluya. Andamos, alma mía, adora a Dios, con la frente en alto. No andamos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, como los cerditos que andan con la cabeza baja, aleluya. Y si le preguntan por qué andas con la cabeza baja, es que se avergüenza de que su mamá es una puerca lava. Óyeme, nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, nosotros somos linaje escogido, nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos cualquier cosa, nosotros, aleluya, fuimos recogidos de la basura, pero Dios nos ha puesto en gracia, Dios nos ha puesto, aleluya, en libertad, Dios nos permite caminar, alma mía, ahora Dios en libertad, nos permite caminar libre, libre, libre, libre, libre, declárate en libertad el día de hoy, basta ya, aleluya. Dile al enemigo, dile al enemigo, se acabó el cautiverio. Oh, gloria a Dios. El hermano Luis Rodal me está diciendo, alma mía, ahora Dios, que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que se dio por mí. Aleluya. El pecado no va a ser más mi cautivo. Ay, Dios mío, la pornografía no me va a aguantar más. Las drogas, el alcohol, oh, gloria, la prostitución. Ay, Dios mío, declárate libre, declárate en libertad la noche de hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Al buscar la salvación, oye bien, al buscar la salvación y el perdón de Dios, que nos lo dio, porque vino a restaurar la comunicación que se había perdido a causa del pecado. El pecado entró por Adán, se dañó todo el plan, aleluya, que ese plan de amigo que tenía Dios con nosotros, en el cual él iba al huerto de Edén y hablaba, oye, me le hablaba directamente a Adán y a Eva. Oye, había una relación, había un contacto, alabado sea el nombre de Cristo. Después tuvo que comenzar a hablar a través de profetas, de jueces y todo esto, bendito sea el nombre de Dios. Pero tú sabes una cosa, que al buscar la salvación y el perdón de Dios, el cual fue dado cuando el Mesías vino a la tierra, nació de aquella virgen, oh gloria a Dios, aleluya, y lo concibió y le pusieron Emmanuel, alma mía, adora a Dios, óyeme, y fue calladito, maltratado, difícil de ver aquel madero. Entonces nos unió con el Padre, entonces restableció la comunión con el Padre, ya simplemente, aleluya, amigo que me estás escuchando, simplemente para salir del cautiverio que te encuentras, no tienes que ir a un sacerdote, aleluya, no tienes que ir a un sitio, aleluya, a bañarte con coitre, alma mía, adora a Dios, ni con hierbabuena, hierba mala, ni un caldito de moribirí, ni nada de eso, no, simplemente con tirarte de rodillas. Es más, simplemente con levantar la mano, aleluya, y decirle, Señor, perdona mis pecados. Señor, yo no quiero seguir en cautiverio. Señor, yo quiero experimentar la libertad de tu amor. Aleluya. Ya simplemente con eso, ya a través de ese sacrificio, esto está hecho. Somos libres del pecado y de su consiguiente culpabilidad opresora al vivir el camino de Dios. Tenemos libertad para cumplir el plan que Él tiene para con nosotros. O sea, no es simplemente vivir en libertad. Hay un plan, aleluya, por el cual nosotros vivimos en libertad. Es un plan de llevar las buenas nuevas. Es un plan, aleluya, de lo que yo estoy haciendo hoy contigo, tú lo hagas con el otro. Que tú puedas, aleluya, ir al cautivo. Que tú puedas vendar el corazón quebrantado, que tú puedas, aleluya, entablillar esa pierna quebrantada, rota, aleluya, que tú puedas sacar la gente de la cárcel en la cual se encuentra. No simplemente Dios vive a darnos libertad, aleluya, para nosotros seguir haciendo lo que a nosotros nos da gana, aleluya, porque dice bien claro en 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ah, espérate, ¿qué esto? Dame el canal, hermano. No sé si allá pudieron entenderme, no sé si allá, aleluya, pueden, bendito sea el nombre del Señor, comprender lo que quiero decir en este momento. Porque el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, o sea, todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Aleluya. Allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Saca la palabra ahí. Libertad. Ahí, hermano, donde está el Espíritu Santo de Dios, hay libertad en tu vida. Aleluya. Hay libertad en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Pero para qué? ¿Libertad para qué? Para decir, como otros dicen, salvo siempre salvo, porque Cristo murió en la cruz, limpió nuestros pecados, por lo tal, nosotros podemos seguir saliendo con la vecina, con el vecino, nosotros podemos seguir, aleluya, deseando cuanta mujer, cuanto hombre pase por nuestro lado, nosotros podemos seguir consumiendo alcohol, droga, como podemos seguir consumiendo cigarrillos, nosotros podemos seguir consumiendo películas pornográficas, nosotros podemos seguir comprando todas esas basuras, aleluya, todas esas zorritas pequeñas, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, piratería y todo esto, no, porque tenemos libertad en el Señor, no, hermano. No es para que usted siga haciendo lo que le dio la gana. Dios nos hizo libres, aleluya. Por cuanto las cosas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas, aleluya. Por cuanto, aleluya, dice, oh almas adúlteras, no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Por cuanto te constituye amigo del mundo, te constituye enemigo de Dios, aleluya. O sea que hay que tener mucho cuidado. Porque hay mucha gente que tiene ministerio, aleluya, entonces tú te montas en sus autos y tienen estaciones de música seculares. Ah, qué bonito, qué mamey. O sea, que si el domingo yo vengo y me levanto, aleluya, no te voy a cantar lo de Gran Combo, alábalo. Ah, me levanto tempranito el domingo y yo le digo a mi esposa, bueno, mami, hoy lo que hay es la bachatera del norte, bachata y merengue, y por ir para abajo todo el dominguito. En baja, vamos al culto y después de ahí, mira, nos vamos para casa, bien chévere, con una combinacioncita, o coger adiante de Estroburia, Ábalos. Oye, mi, todo esto, bendito sea el nombre del Señor, o gloria a Dios, o una pisita bien chévere, y entonces, merengue y bachata, ¿ah? ¡Qué bonito! No más, más, aleluya, Dios nos hizo libres, Dios nos hizo libres. Dios nos hizo libres, aleluya, pero no es para seguir en lo mismo. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe lo que dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, aleluya, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelvo y te repito, que ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino lo que conforme al Espíritu. Oh, gloria a Dios. O sea, que tú no puedes estar con Dios y con el diablo. No puedes estar, aleluya, sirviendo en la mesa con Cristo y sirviendo en la mesa con demonios. Mi alma adora el nombre del Señor. O estás con uno o estás con el otro. Oh, gloria a Dios. Porque sabes una cosa, que cuando tú tienes a dos amos, a uno vas a amar más y a otro vas a aborrecer. Alábalo. Oye, y entonces, mi alma adora a Dios. Cuando Dios te hizo libre, es para que tú lo busques en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores Él busca. Que lo adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Si Él te hizo libre, no es para que tú sigas, aleluya, en ese andamiaje, aleluya, del bailoteo. Si Él te hizo libre, aleluya, no es para que tú sigas oyendo, aleluya, a Marc Anthony con la vida. Ay, sí, que qué bonita la vida. Ay, que esa canción tan bonita. Señor, reprenda al diablo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Así los tiene el enemigo. Oh, gloria a Dios. Dios los hizo libres, pero ellos les gusta meterse en cautiverio. Dios los libertó, aleluya, pero ellos les gusta coquetear con el diablo. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. Ten cuidado con quien tú estás coqueteando. Aleluya, ten cuidado lo que estás predicando. Ten cuidado, aleluya, lo que estás diciendo. Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, pero no lo estás viviendo. Ten cuidado con el testimonio que tú estás dando. Ay, Dios mío, dentro de la iglesia, chihichija, aleluya, los moños volados, oh, gloria a Dios, los bancos movidos, oh, gloria, pero cuando te montas en el carro, la primera que me dice, te pego la mano, alma, mira, gloria a Dios. Cuando te montas en el carro, aleluya, con esos muchachos y los maltratas, Dios te hizo libre. Pero no es para que tú sigas, aleluya, coqueteando con el cautiverio. Porque sabes una cosa, que poquito a poquito, porque muchas veces oímos que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Muchas veces oímos, aleluya, que viene como león rugiente, buscando a quien devorar, aleluya, aleluya. Pero sabes una cosa, las sagradas escrituras me han enseñado a mí que él entra siempre sigilosamente. Que siempre entra calladito, que siempre entra con un corderito mansito, alaba la gloria de Dios. Después cuando tienes a ver, aleluya, tienes el veneno hasta lo último. Cuando tú vienes a ver, te ha mordido, aleluya, con una mordedura venenosa. Ay, Dios mío, así que ten mucho cuidado, aleluya, con lo que tú estás haciendo. Mucho cuidado con lo que tú estás viviendo. Alma mía, adora el cordero. Dios te hizo libre. Dios te hizo libre, aleluya, pero no para vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para buscar en ayuno, en oración, para buscar presencia, aleluya, para ayudar al que está débil, para ayudar, aleluya, al que se cae, bendito sea el nombre del Señor, para brindar la mano, oh, mi alma adora a Dios, aleluya, para poder brindar una mano ayuda en momentos difíciles que estamos viviendo, el momento en el cual, oh, gloria a Dios, y siempre lo voy a decir en mis predicaciones, en el cual el momento de la venida del Hijo del Hombre viene a buscar su iglesia, viene a buscar a la novia, para llevarnos a esas bodas del Cordero, para llevarnos a festejar, aleluya, mientras aquí se va a levantar cosas terribles, mientras aquí en la tierra se va a levantar algo tan terrible, y la gente va a comenzar a llamarnos aleluyitas, y la gente va a querer desear los alborotosos, y la gente va a querer comenzar a desear, aleluya, esa palabra que se decía, esa palabra que decía, aleluya, que Dios libertaba, esa palabra, aleluya, que decía que Dios era amor, esa palabra, mi genial matador a Dios, que decía que en Dios había libertad. Oh, gloria a Dios, que todo se podía en Cristo, que todo puede en Cristo, que me fortalece para querer comenzar a oír esa palabra. Pero los aleluyitas no van a estar, alma mía, gloria a Dios. Oh, gloria, nosotros vamos a estar celebrando en la boda del Cordero. Nosotros vamos a estar festejando, aleluya, todo este tramo amargo que hemos pasado, todos estos momentos de sufrimiento, de gozo, aleluya, todos estos momentos de lloro, pero de alegría. Oh, gloria a Dios, ¿por qué? Porque el que está con Cristo tiene paz en medio de la tormenta. La diferencia que hay entre tú y yo, aleluya, es que yo acepté a Cristo como mi Salvador. La diferencia hay que hay entre tú y yo, aleluya, que en un momento determinado yo escuché, aleluya, una voz que me decía, y no es audible, no fue la voz de Dios diciéndome, Luis, ¿qué te impide? No. Dios a través de una sierva diciéndome, ¿qué te impide servirle al Señor? Y ahí pude entender que había que dar el paso, que había que salir de la cárcel, que había que sanar un corazón, que había que sanar una mente, que había que sanar un alma, que había que sanar un espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que yo te invito en esta noche, a que tú seas libre. Yo te invito a que tú te declares en libertad, aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. 7:47 de la noche, bendito sea el nombre de Jesús. Romanos 6:1-2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo que te estoy diciendo, hermano. Si morimos al pecado, si cuando fuimos bautizados, aleluya, dice que la vieja criatura quedó en el fondo de la mar y cuando salió una nueva criatura. ¿Por qué nosotros nos empeñamos en seguir viviendo como vivíamos antes? ¿Por qué nosotros seguimos empeñándonos, aleluya, en enfangarnos? ¿Cómo nosotros queremos seguir empeñarnos, aleluya, después que Dios nos ha puesto tan chuchi, después que Dios nos ha puesto tan bonito? Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Mi alma te adora a Dios, volver a seguir enfangarnos, alabado sea el nombre del Señor. Sí, sabemos, alaba la gloria del Señor, que todas estas cosas, aleluya, que nos ofrece el mundo, los delitos y los placeres son cosas que llaman, son gente, son cosas, aleluya, que aún, a gente que ha visto el poder de Dios, gente que ha hecho milagros, Dios ha hecho milagros a través de esa gente. Aleluya, han caído de la gracia de Dios porque el pecado, el placer del pecado ha sobrepasado, aleluya, ha podido vencer, porque en un momento determinado nos hemos desviado de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, y si nosotros descuidamos estas tres cosas, aleluya, nosotros estamos en peligro a más adelante, aleluya, tal vez preguntar, oye, y el hermano Eva, y el hermano Luis Raúl, no, muchacho, ese hermano se despidió, se salió del camino, se hizo reprender al diablo, ¿verdad? Es un ejemplito, alábalo. Bendito sea el nombre del Señor para usar a nosotros, alaba la gloria del Señor. Yo entiendo, aleluya, que yo he puesto mi casa sobre la roca, aleluya. Pero nos dice, aleluya, que esté firme, mire bien que no caiga, aleluya. Que esté firme, verá bien que no caiga. O sea, que en un momento determinado puede venir algo a mi vida. Y si yo me descuido en la oración, en el ayuno y en la lectura de la palabra, podría ser que algo malo llegara a mi vida. Pero ese no es el caso. Alaba la gloria del Señor. Declárate en libertad en este día. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Determinantemente no. Está prohibido. Aleluya, porque lo que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, eso está claro, específico, aleluya, aquí No necesitas un IQ de 150, aquí tú no necesitas un doctorado en teología, aquí tú no necesitas un doctorado en divinidad, aleluya, aquí tú no necesitas haber sacado la mejor puntuación, aleluya, en estos institutos grandes, alaba, esto no significa que tú sacaste la mejor nota, aleluya, allá en las universidades, no, aquí está claro, óyeme, en ninguna manera, terminantemente no prohibido, no puedes pecar. Aunque somos pecadores, sí, somos pecadores, sí, yo entiendo eso, hermano. Pero en ninguna manera está terminantemente pecar. Porque lo que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú sabías lo que hacías de él. Eso es, oración por Elizabeth. Ahora sí viste, caramba, que había una Elizabeth por ahí, y bueno, yo mandé saludo, alábalo, caramba. Mi alma adora el nombre del Señor. Óyeme, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú sabías lo que tú hacías, si tú sabías que eras malo, si tú sabes de dónde Dios te sacó, tú sabes de dónde Dios te rescató, aleluya, ¿por qué te empeñas por ver en lo mismo? ¿Por qué? Porque el hermanito te dio la puñalada. Óyeme, hermano, si la palabra del Señor me dice claramente que va a haber trigo y cizaña, no se asombre. Dele gracias a Dios porque la palabra se está cumpliendo. Porque si no se cumple la palabra, entonces la palabra, entonces lo que estamos haciendo aquí es en vano. Gloria a Dios. Pero no se asombre. ¿Por qué? Porque tal vez el pastor te puso en disciplina. Alábalo, ¿qué tú hiciste para que te pusiera en disciplina? Aunque ya eso no se ve ya. Ya la gente hace lo que le da la gana. Ya muchos pastores lo que están pendientes al día. Ay, Dios mío, no vamos a salirnos de ahí. No nos metamos ahí. Gloria a Dios. Mi alma te adora a Dios. Gloria, gloria a Dios. Mi alma te adora a Dios. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor, y eso se encuentra en el 16 de Ezequiel, capítulo 16, versículo 14. Óyeme, Dios, nosotros somos hermoso y perfecto, somos perfectos. Mucha gente dice que yo no soy perfecto. Mentira del diablo, usted es perfecto. Y dice, oh, gloria a Dios, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Nosotros somos hermosos, aleluya, no por lo mucho que sabemos, no por los títulos que tengamos, sino porque Dios ha puesto sobre nosotros su Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Gálatas 5:1, que ya estamos ahí. ¿Dónde vais? Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Óyeme, declárate libre. Declárate libre bajo el tema, declara libertad, aleluya, declárate libre. Dios lo que te está diciendo, óyeme, yo no quiero que tú sigas preso. Yo no quiero que tú sigas sufriendo. Yo quiero libertarte del pecado. Yo te liberté del pecado con la muerte de mi hijo. Aleluya, en la cruz. Pero tú tienes que vivir una vida agradable a mí. Cristo vino para liberarnos. No para hacer lo que queramos. Lo que nos llevaría nuevamente a la esclavitud de nuestros deseos egoístas. Al contrario, ahora estamos en condiciones de hacer lo que antes era imposible. Aleluya. Vivir libres del egoísmo, de la vanidad, de la droga, del alcohol, la prostitución, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Gálatas 5:1. Está pues firme en la libertad. Mantente ahí, amigo. Mantente ahí. Con que Cristo nos hizo libres a través de la sangre. A través del madero, a través de que no abrió su boca, que se mantuvo callado, aleluya, mantón del sufrimiento, aleluya, ahí nos hizo libre Dios, aleluya, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, o sea, no estés nuevamente sujeto al pecado, no estés nuevamente sujeto a la fornicación, al adulterio, a la poca vergüenza, aleluya, todo lo que está ocurriendo en nuestros alrededores, en nuestro Puerto Rico, en nuestro mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Son las 7:55. Aleluya, alma mía, gloria al Cordero. Quiero dejarte con este pensamiento. Declárate en libertad, aleluya. Declara libertad, Elizabeth. Declara libertad. Oración por Elizabeth, por su matrimonio. Declara libertad, Elizabeth. Cree que Dios está contigo. Dios quiere sanar las heridas. Dios quiere, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, vendar tu corazón, aleluya. Las veces que llora, las veces que tú dices no aguanto más, las veces que piensas que todo se acabó, aleluya, las veces que escuchas esa vocecita que te dice hasta aquí llegó esto, aleluya, hoy declárate en libertad, hoy declara, aleluya, que tu matrimonio se restaura, hoy declara, aleluya, porque tú tienes autoridad, porque Dios nos dio autoridad para profetizar sobre nuestra vida, para profetizar sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, aleluya. Y lanzamos esa palabra, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor amado Dios, por esta oportunidad que tú me has dado de declarar esta palabra de libertad, aleluya. A toda esta gente, Señor, que estuvo como conectada, Señor amado Dios, oh, gloria al que vive y reina para siempre. Mira la oración que está pidiendo nuestra hermana Elizabeth, Señor, por su matrimonio, Señor. Solo tú puedes restaurar, solo tú, Señor, puedes edificar, Señor amado. Solamente tú puedes reconstruir lo que tal vez pueda estar roto, Señor. Aleluya. Comienza a glorificarte, Señor amado. Elizabeth, comienza a ver las cosas que son como si fueran, bendito, aleluya. Tal vez tú estás pidiendo más oración por tu matrimonio hoy, pero comienza a ver que tu matrimonio está restaurado, aleluya. Aunque no lo veas en este momento, pero tú comienza a visualizarlo ya. Comienza a visualizarlo, aleluya. Comienza a ver, aleluya, felicidad en tu matrimonio. Comienza a ver restauración en tu matrimonio, aleluya. Porque solo Dios puede hacerlo, aleluya. Y quiero hacer una oración especial también ya para terminar, aleluya, por Julio Serrano, el activista gay, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Yo te pido, Señor amado Dios, que en el lugar que él esté, Señor amado, tú le puedas brindar sanidad, si es tu voluntad, para la gloria, para que, aleluya, para que tú, Señor amado, seas glorificado y él pueda ver, Señor amado Dios, que el amor tuyo va por encima de todas las cosas, Señor, pero tú aborreces lo que hace, Señor. Gracias te damos, por ahí está el hermano Luis Tirado, no sé si es el Luis Tirado que trabaja conmigo, si es el que trabaja conmigo, márcame un sí por ahí, aleluya, y si no, bienvenido también a Como Llama de Fuego a tu Vida. Gloria a Dios, la gloria y honra del Señor, y dejamos a nuestro hermano Canaima con nosotros. Canaima, gracias por esta oportunidad y que Dios te siga bendiciendo. Mire, nos comunicamos.